Buenos días, Pepe, Cristian y oyentes de radios comunitarias de todo el país. Tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal de la provincia de Córdoba, el Consejo Deliberante de Mendiolaza dio inicio al periodo de sesiones ordinarias. La novedad se produjo cuando Nicolás Martínez Dalque, del Partido Justicialista, hizo mención al artículo 16 de la Ley 8.102 y expuso la moción de expulsión de su par Andrés Díaz Joffre, representante legislativo por Cambiemos. Según expuso, el referente del PRO había sido nombrado el 12 de diciembre de 2015 por Eduardo Romero, intendente de Villa Allende por Alianza Cambiemos, al frente de la Secretaría de Planificación y Control de Gestión, dos días después de haber asumido como concejal de Cambiemos Mendiolaza. Esto afirmó Martínez Dalque. El abogado, el magíster, no es una persona que lo desconoce. Pero bueno, esto será parte de la viveza, creo, que habla el presidente Macri, que hay que terminar, ¿no? Es el presidente del PRO departamento Colón. Ha sido prácticamente el que manejaba la municipalidad de Villa Allende junto con el intendente porque era su hombre de confianza. Claro que hoy no lo detenta más porque el día de ayer decretaron de que yo no trabaja más en Villa Allende. Y claro, yo me imagino que en la altura política rápidamente del intendente Eduardo Romero ha sido despegarse, que en la desesperación este doctor empezó a borrar las cosas que había puesto en Facebook, modificaron la página web como autoridad de Villa Allende. Por su parte, el radical Daniel Salib, intendente de Mendiolaza, se mostró sorprendido por la situación. Me ha sorprendido totalmente. Es abogado y conoce, digamos, las leyes, o creía yo que por lo menos conocía las leyes, que asumió el 10 de diciembre, acá juró, y de ahí sin duda que, como dice la ley, hay que esperar hasta la primera sesión del 1 de marzo. Y la verdad que me llamó la atención cuando me enteré que hay un decreto del 12, el tema de puntual, que es lo que le va a facturar a la gente, digamos, me parece. Él fue elegido para ser consejero y de repente terminó en Villa Allende. Una carrera corta política para él. La situación genera polémica en el contexto actual, marcado por el discurso que el presidente Macri dio en el Congreso de la Nación y que se relaciona con uno de los momentos en los que intentó posicionarse por encima del gobierno anterior. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.